Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. You didn't know what to say. The alchemy today. Can't get out your own way. Well, hold on. The Roller con BDI y Everybody's on the Run con Noel Gallagher's High Flying Birds. Ya este es el último bloque, como las canciones duran mucho y ahorita tenemos pensado poner bastantes, pues el bloque será muy corto. Primero, David Goes On con BDI y cerramos con If I Had a Gun de los Noel Gallagher's High Flying Birds. Ya no nos dio tiempo de poner mucha más música, aunque nos hubiera gustado, pero bueno. Yo soy Alejandro Carbonell, esto ha sido Pantone, esto ha sido todo por hoy, como dice la cortinilla de salida, que ya está lista para entrar, curiosamente. Sigan en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, que la programación está buenísima. Vienen Arturo y Adriana con Función Estelar y Axel, el hijo del santo, entonces ya sabrán. El próximo martes nos seguimos escuchando, esto ha sido todo por hoy, nos vemos.